Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está junto a nosotros Juvenal Rogel, un buen amigo, locutor de esta radio, y también quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Un placer también saludarte y saludar a todos los amigos que están muy atentos a todo lo que hemos venido mencionando durante la semana, y que no cabe ninguna duda que hay puntos que necesitamos recalcar para beneficio de este evangelio práctico, completo, que Dios espera que nosotros podamos dar a conocer a un mundo que tanto lo necesita. La verdad de las cosas es que uno tiene que plantearse algunas preguntas muy puntuales en relación a qué estoy haciendo, ¿no es cierto?, en este evangelio que Dios nos ha encomendado. Ahora, el Antiguo Testamento mantiene esta idea de justicia y misericordia y hace cambios en las personas allá y ahora también los necesita. Bueno, y este tipo de cambios a los cuales tú estás haciendo directa referencia, no cabe ninguna duda que está, o pasa, mejor dicho, por un evangelio cada vez más práctico, un evangelio que atienda realmente a las necesidades del prójimo. Y fue la manera totalmente efectiva que el Señor Jesucristo utilizó y nos invita a nosotros también a utilizar, porque Él primeramente se preocupaba de las necesidades de las personas, de poder suplir aquellas necesidades hasta donde era posible, y luego les invitaba a seguirlos. Por lo tanto, creo que el principio es claro, es categórico, Raúl, solamente Dios espera que nosotros lo pongamos en práctica. Ahora, el propósito justamente de este momento que estamos conversando es ver la importancia a los ojos de Dios que le damos al cuidado adecuado de los marginados de la sociedad, los pobres, los huérfanos, las viudas, los inmigrantes. Personas que están en las cárceles. En las cárceles. De todo hay un ministerio, pero también nosotros tenemos que ver en qué podemos usar nuestro talento para ayudar a estas personas, porque a veces nuestro actuar no coincide con lo que creemos. Ese es el problema. Bueno, hace unos días atrás tú mencionaste una frase que me quedó dando vuelta, Raúl, y que creo que a más de algún amigo también le pasó lo mismo, cuando mencionaste tu talento, tu ministerio. Creo que es una frase o un lema tremendamente práctico que permite que las personas pongan a disposición del Señor el don o la habilidad, el talento que Dios ha puesto en sus vidas, que pueden ser diversas. Por eso yo creo que es muy oportuno tomar en cuenta que las iglesias no solamente deben proclamar la verdad y el mensaje bíblico, sino que también ser centros de influencia donde se capacite a las personas en distintas áreas. Hay muchos miembros de la iglesia que tienen habilidades en distintas áreas, incluso son líderes en sus actividades propias desde el punto de vista o dentro del mundo laboral. Qué maravilloso es utilizar estas habilidades para aquellos que no la tienen, pero que tienen la posibilidad también de poder crecer en esta experiencia. ¿Y quién nos dice que eso va a ser realmente la ayuda precisa que están necesitando para que de esta forma también puedan salir adelante y suplir sus respectivas necesidades? Fíjate que Salmo 146:7 en adelante dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, el camino de los impíos trastorna. Es decidor lo que está diciendo. Y yo creo que este es el cometido que hoy día tenemos. Yo creo que hay ambiente suficiente como para encontrar algún tipo de actividad que uno pueda desarrollar en bien de su prójimo, de aquel que lo necesita. Y no necesariamente tiene que ser una persona que esté conviviendo en nuestras creencias, sino con mayor razón aquel que no la está haciendo porque lo necesita realmente de una manera extraordinaria. Ahora, todos los días sabemos perfectamente, la Iglesia Adventista es una iglesia mundial, ingresan personas a la iglesia porque aceptan a Jesucristo. Qué maravilloso realmente saber esta realidad, poder disfrutarla y saber cómo el Evangelio está llegando a tantos corazones. Pero qué importante también es hacer o mostrar una iglesia preocupada por el prójimo. De tal manera que la persona que llega a la iglesia desde sus más tiernos días y años espirituales pueda realmente entrar en una dinámica apropiada que le permita ser parte de este evangelio completo y práctico que el Señor espera de sus hijos. Porque ellos nos van a mirar a nosotros, los que llevamos un poco más de tiempo. Si nosotros estamos practicando aquello que el Señor realmente esperó o ha esperado siempre de nosotros, no cabe ninguna duda que vamos a ser un aliciente importante para sus vidas. Pero de lo contrario, podemos incluso guiar a estas personas por un camino equivocado. Fíjate que allí en Levítico 19:10 dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo aplico yo en este instante a mi cristianismo? No, quizás yo no tengo una viña, no tengo un campo, pero tengo algo que quizás se llame tiempo, que podría dedicarlo. Estoy hablando de tiempo de calidad, no un tiempo así en el cual no presto atención a lo que está pasando. ¿Tengo una habilidad específica? Tengo alguna habilidad, tengo algún talento, puedo ayudar a alguien a salir, a orientarlo en lo que está haciendo. Esto es aplicar misericordia y justicia, que son los atributos del pueblo de Dios. Hay muchas ideas que se presentan en el Antiguo Testamento, especialmente para hacer el bien a las personas. Y yo creo que hacia allá deberíamos apuntar. Y insiste mucho sobre el extranjero. Fíjate, la palabra de Dios, Éxodo 22:21, dice: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Y ahora uno aplicándolo a su vida espiritual. Nosotros también en algún momento no conocíamos a Dios. Lo conocimos ahora, nos hemos entregado a Él, hemos trabajado por Él y para Él, ¿no es cierto?, por las bendiciones y lo que nos da realmente. Bueno, fuimos extranjeros y volvimos a este caminar, y otros que vienen y que a lo mejor lo único que estamos pensando es que a lo mejor también sea de nuestra iglesia, pero ¿para qué? Para que también sea un servidor, pero partamos haciendo lo que Jesús hacía: sanaba, ministraba, ¿no es cierto?, orientación a la gente, y después le decía: sígueme, y vamos a tener una experiencia muy real con Dios, porque cuando atendemos a una persona, nosotros ahí vemos la mano de Dios actuando directamente, y cómo Satanás también ha llevado, lamentablemente, a estas personas a momentos tan difíciles, cómo los ha apartado, pero Dios puede obrar, y el Espíritu Santo en las vidas de estas personas para traerlas nuevamente al Señor. Ahora, uno dice muchas veces: ¿cómo puedo sanar a una persona? Bueno, naturalmente nosotros no tenemos ese don, a no ser que Dios lo entregue a quien Él quiera, como Él lo ha establecido en su palabra. Sin embargo, qué importante saber que dentro del contexto de la iglesia también hay hospitales, hay clínicas, ¿cierto? Hay colegios para educar a los jovencitos, para que sean personas de bien, etcétera. O sea, realmente también tenemos que dar gracias a Dios porque existen estas instituciones, y a veces no tenemos nosotros la habilidad, pero sí Dios ha dado la sabiduría para poder realmente llevar a cabo labores tan específicas, tan importantes y tan necesarias hacia la comunidad. En Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, habla de estas preocupaciones universales. No había entrado el pecado, Dios descansó a pesar de que no estaba cansado. ¿Por qué coloca un descanso? ¿Por qué coloca una actividad, voy a decirlo así, en la cual no existe el trabajo cotidiano? ¿Qué es lo que dice Génesis para partir nuestra conversación? Génesis capítulo 2, los versículos 1 al 3. Está hablando justamente del momento de la creación. Y dice: fueron pues acabados los cielos. Fíjate que incluye un día, un espacio de tiempo en la creación, ¿eh? Y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. En el día séptimo acabó Dios su obra, o sea, le incluye en esa creación la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y aquí viene lo que nos interesa hacer énfasis. Dice: y bendijo Dios el día de reposo, el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué indica esto en realidad? De que esto no es para ciertas personas, sino es algo universal. Exactamente. Nadie puede sentirse excluido por ningún motivo de ser partícipe de esta, por un lado, tarea, misión, pero también, por el otro, la bendición de poder participar dentro de esto que es la ayuda al necesitado. Fíjate qué importante, y lo comentábamos también fuera de micrófono, Raúl, que debemos cuidarnos de no institucionalizar nuestra ayuda. A veces pensamos que porque la iglesia tiene hospitales, cierto, tiene universidades, tiene colegios, a través de aquello se está haciendo la obra hacia los demás. Yo no necesito hacer nada, o muy poco. Sin embargo, es un peligro. Quizás alguien pueda decir, bueno, yo doy mis diezmos, mi ofrenda. Claro, y que ayudo ellos, para esta causa. Que ellos hagan la tarea, para eso están designados. Cuidado. Primeramente, mi foco debería ser qué estoy haciendo yo como miembro de una institución, de una persona que creo en Dios, que me ha dado la salvación, que me ha abierto un mundo diferente. ¿Qué estoy haciendo para que el del lado, mi vecino, el del trabajo, vea en mí algo que lo haga cambiar y sea también parte de este grupo que camina hacia la Canaán celestial? Claro, porque tú decías, Raúl, a lo mejor estoy yo fielmente devolviendo mis diezmos, dando sustanciales ofrendas, y está muy bien que se haga. Dios espera también que seamos fieles en aquello. Sin embargo, sería muy frío que solamente pensáramos que a través de aquello estamos ayudando a los demás. Sería una mera empresa, entre comillas, de beneficencia para otros. Dios quiere que nosotros nos involucremos, que nos comprometamos, que salgamos. ¿Por qué quiere que esto lo hagamos? Porque finalmente es más bienaventurado dar que recibir. Dios está dispuesto a dar una maravillosa bendición a todos sus hijos que se comprometen en la causa de ayudar a los más necesitados. Seis días trabajarás, dice Éxodo 23:12. Seis días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse. Mira lo que el detalle que coloca Dios aquí. Para que descanse tu buey y tú vas, no era el sábado para nosotros, no era el reposo para nosotros, y esto incluye a toda su creación, claro, a todas las personas. Es para nosotros y lo que Dios nos ha permitido tener. Y fíjate, no solamente pone el buey y el asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, o sea, es abarcante el descanso de este sábado, y de alguna manera nos está indicando que nosotros deberíamos pensar un poquito quienes quizás están en cargos directivos. Yo recuerdo muy bien una persona que lamentablemente falleció, y en su discurso final de alguien que lo recordaba, me quedó una frase dando vuelta. Él siempre estaba preocupado por las personas que él dirigía. Y a veces, ella lo decía casi textual, y a veces se dirigía a mí y decía, oye, hace tiempo que esta persona no veo cambios en él. Está en este puesto hace mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer para que él surja y crezca? Yo vi en él un espíritu, ¿no es cierto? Si bien es cierto, era un cargo público, justamente, pero él estaba preocupado de esa persona para crecer, para que sea otra y vaya creciendo, ¿no es cierto?, en el estatus y no se quede allí estancado. Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia como preocupaciones universales. Nosotros como individuos deberíamos mirar un poquito acerca de esta condición en la que nosotros estamos, porque esa condición nos va a ayudar a acercarnos más a Dios y ver la realidad del pecado y cómo Dios nos ha sacado también de allí. Ahora, no hay que olvidar, Raúl, que Dios tiene un lugar muy especial en su corazón para las personas que están marginadas, para los que sufren por distintos motivos, razones o circunstancias. Por lo tanto, cuando nosotros participamos de la experiencia de poder ayudar a mitigar el dolor de una persona que está pasando por necesidad, estamos realmente atendiendo al deseo del corazón de Dios. Dios quiere que participemos de esto, quiere que seamos prácticos. El Evangelio no es solamente llevar personas al cielo, el Evangelio es ayudar a las personas mientras llegan al cielo. Y en ese sentido, la misión es una misión que incluye a todos los que han aceptado este mensaje de amor y salvación. Y los profetas y los quienes escribieron están apuntando justamente a eso. Fíjate, Proverbios 31:8 dice, abre tu boca por el mudo. Ese que no tiene la posibilidad de entrar o hacer algo, tú que lo puedes hacer, hazlo. En el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Qué interesante cómo grafica, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que tenemos que hacer con aquellos que están necesitados. Ayudarlos en realidad, cuando quizás no tienen ninguna posibilidad que alguien los ayude, nuestra mano podría estar allí atento a hacer esta ayuda. Hay un concepto latente en todas las Sagradas Escrituras, y ahora que hemos enfocado esta semana especialmente hacia el Antiguo Testamento, que es precisamente la responsabilidad social o justicia social. Desde esa perspectiva entendemos que, producto de la caída del hombre en pecado, se ha tergiversado realmente todo lo que era el ideal de Dios para la vida del ser humano. Producto de esto, existen las personas que menos tienen en relación directa o en oposición a aquellas que tienen tanto, que no saben muchas veces qué pueden hacer con su dinero. Entonces, claro, en este sentido, Raúl, creo que esta responsabilidad social debe ser una especie de caballito de batalla de parte de la Iglesia y de los hijos de Dios, a través del cual van avanzando, derribando prejuicios y llegando a una meta suprema, que es precisamente la salvación de las almas, no solamente a la perspectiva espiritual, sino que también desde el ámbito material. Hay una advertencia allí en Isaías 1:13: no me traigas más una ofrenda, el incienso me es abominación. Y luego hace referencia a las fiestas. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el que trae ofrenda quizás no está ayudando al que tiene al lado. Primero ayuda a él y luego tráeme tu ofrenda y tu ofrenda será aceptada. Vamos a invitarlo para que usted revise tranquilamente todo el capítulo 58 de Isaías, cómo esta voz profética de alguna manera nos está insinuando, nos está diciendo, nos está clamando para que hagamos una obra decidora en bien de aquellos que lo necesitan. Porque si nosotros fuimos necesitados, si nosotros estuvimos fuera y Dios nos ha traído misericordiosamente y nos ha ayudado, ¿por qué otros también no pueden ser recibidores, puede decir así, receptores de este evangelio completo que nosotros hemos recibido? Cuando uno analiza, Raúl, la forma como los profetas del Antiguo Testamento plantearon esta temática tan relevante, tan práctica, no cabe ninguna duda que lo hicieron con urgencia, lo hicieron con un sentimiento de pasión también, e incluso hasta de molestia, porque veían realmente que muchos habían caído en una hipocresía espiritual en base a ritos, en base a religiosidad falsa, en base a experiencias más bien vacías que no llenaban el corazón. Fíjate que en el caso de Isaías, por ejemplo, Isaías, según se conoce más profundamente, él era parte de la aristocracia judía, tenía amigos bien ubicados y acceso incluso al palacio real. Él podría perfectamente haber entregado su mensaje profético desde su plataforma bastante privilegiada, podríamos decirlo de esta manera. Sin embargo, él estaba más preocupado por los marginados, los presos, los inmigrantes, los huérfanos, las viudas, los pobres. Y él decía constantemente su frase, tal vez predilecta: aprended a hacer el bien. Me parece que este mensaje que viene desde tanto tiempo atrás repercute hoy en nuestros oídos, y Dios quiere que realmente hagamos eco en nuestro corazón y la práctica del evangelio sea realmente lo que más importe frente a lo que es una simple o mera teoría. Ahora, a propósito de lo que estás diciendo, fíjate que Isaías, puntualmente el capítulo 58, instruye en cuanto a lo que implica el arrepentimiento y lo que debe hacerse antes de que puedan realizarse o recibirse las bendiciones de Dios. Y uno dice, ¿cómo me gustaría tener la bendición de Dios? Que el Espíritu Santo esté conmigo. Muy bien, Isaías te recuerda algunas cosas que tienes que hacer antes para que veas la realidad de lo que es el pecado y realmente vayas y busques a Dios de corazón. Tú mencionabas durante la semana el hecho de que quizás el profeta está un poquito enojado, gritaba, y lo dice acá el primer texto: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y cuál era el pecado de ellos? Si ellos tenían los rituales, tenían los digamos las fiestas, observaban el sábado cumplían todo rigurosamente, incluso eran muy metódicos, hasta tenían segundos diezmos que daban. ¿Y cuál era el problema entonces? El problema de ellos era que estaban buscando a un Dios sin antes buscar la práctica de ayudar a quienes necesitaban, y más encima no solamente ayudaban, sino que oprimían a la viuda, al huérfano y al necesitado. Ahora nos preguntamos muchas veces, Raúl, ¿por qué cuesta tanto de que podamos comprender que el evangelio es tremendamente práctico? Le costó al pueblo hebreo en el pasado, cuesta también hoy día. Hay que ser realista también frente a esta radiografía propia del accionar de la Iglesia. Pero aquí podemos ver claramente que el enemigo de Dios ha actuado astutamente, ¿ah? Dentro del marco de lo que es el gran conflicto entre el bien y el mal, especialmente en la parte occidental de nuestro mundo, sabemos que hay una influencia platónica, hay una influencia griega en cuanto al pensamiento, que dividía lo que era la parte cuerpo y la parte alma. Sin embargo, dentro del contexto cristiano, el todo es un todo integral. O sea, vale decir, abarca la parte física, la parte mental y la parte espiritual, que muchas veces, entre paréntesis, se deja de lado. Por lo tanto, cuando nosotros atendemos espiritualmente a alguien, tenemos que acordar que, aparte de eso, también hay necesidades emocionales, hay necesidades mentales, hay necesidades físicas. Y de esas, muchas veces nos olvidamos. Creo que hay un llamado de atención importante. El Evangelio es un Evangelio integral. Es el Evangelio que Dios espera que se predique en este tiempo del fin. Y así lo dice Salmos 82:3, dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. ¿Qué les parece la situación que nos plantea, digamos, el Antiguo Testamento en relación a lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, como personas? Porque la Biblia también dice, ¿y qué harías si tú defiendes a alguien que te pueda retribuir? Bueno, no es poco lo que estás haciendo, porque a lo mejor estás pensando que esa persona, si yo hoy día le invito a comer, por ejemplo... Hoy por ti, mañana por mí. Claro, a lo mejor mañana me va a invitar, pero cuando invitas a ese que no tiene ni una posibilidad que te invite, no tiene casa, no tiene dónde vivir, entonces estás haciendo realmente un evangelio. Aprended a hacer el bien, dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda, recomendaciones para un trabajo efectivo en la iglesia. Y uno tiene que preguntarse, ¿y cómo una comunidad inserta en un medio, a lo mejor, que tiene tanta necesidad, cómo puede ayudar, cómo puede definir su ayuda? Quizás mirando un poquito a su alrededor con más detención y aplicar algunos de estos parámetros que la Biblia nos está dando en esta instancia. Y con toda seguridad, Raúl, cuando alguien, ya sea en términos individuales, familiares o como iglesia, ¿cierto?, la familia extendida que es la iglesia, comienza a orar, a pedir a Dios que nos dé sabiduría, que toque nuestro corazón para que veamos cómo podemos predicar este evangelio de manera más práctica, no cabe ninguna duda que Dios va a brindar la ayuda necesaria. Dios dice, cuando hay falta de sabiduría, pídala a Dios. Y claro, Dios la dará abundantemente. Comentábamos fuera de micrófono una experiencia muy cercana que ustedes han estado viviendo como congregación, donde realmente de manera muy práctica están llevando el evangelio. Incluso está sirviendo de motivación para otras iglesias donde también ya están pidiendo orientación. Bueno, se están llamando a especies de talleres donde se trabaja con las personas en relación a lo que están necesitando y a lo que... Hay un taller que se llama Diálogo, justamente... En la conversación libre, la monitorea una psicóloga de nuestra iglesia. Esto está poniendo su talento, su ministerio, ¿te fijas? Y se han descubierto algunas cosas que quizás en otro ambiente no se pueden decir. También, bueno, hay varias cositas. Y tiene que haber alguien calificado también para ello, en este caso una profesional en el área de la psicología. Ahora, lo interesante es que son gente que está en la iglesia. ¿Te fijas? No estamos pidiendo personas externas de la misma comunidad ayudando a la comunidad. Quizá usted lo puede pensar, puede ver cómo ayudar en su comunidad a trabajar por el bien de esa comunidad que usted tiene a su alrededor. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir conversando la próxima semana de esta justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Bendiciones. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Dios les bendiga a cada uno y que su palabra sea prosperada también en las vidas de todos nosotros. Será hasta la próxima.